Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días en este hermoso miércoles, calentito y caluroso. Ya empezamos. Es muy loco, ¿eh? Porque parece que estamos ya en primavera casi, este calorcito. Estamos todos locos. Esto es un lujo, papá. Esta semanita que estaba fresquito, el fin de semana fresquito. Bastante. Y ahora de repente, y de golpe y porrazo, eso fue la lluvia. Esa hermosa y linda lluvia que moja nuestra piel mientras andamos por las calles de Gijón. ¿Eres un poeta? Bueno, el poeta es el enano, pero bueno. ¿Qué es del enano? ¿No viene más? Y está trabajando, ¿viste? El muchacho trabaja mucho y cuando pueda aparecerá. Y de repente se abre y aparece el poeta. El poeta. ¿Qué tal la semanita, Beltrán? Bien, bastante bien. ¿Tocaste mucho por ahí? Bueno. ¿Qué tocaste? ¿Qué? Jazz, tango, qué pensada, qué mente a estas horas de la mañana. Pues jazz, tango, boleros, que... ¿Tú estuviste en la playa de Estaño? He oído. Estuve en la playa de Estaño, estuvimos ahí con Nicolás Córdoba y Marina Feito. Ah, ¿y si saliste en el periódico? Y sí, la verdad que somos unas personas muy importantes. Salimos dos veces esta semana pasada. ¿Dos veces? Dos veces. Una, porque tocábamos en el Indio. Creo que fue el miércoles o el jueves. Y otro el domingo, porque tocábamos en el Dream Planet. Sois importantes. Bueno, no te quedes afuera. Tú también estabas. Sí, no. La del Dream Planet es muy linda. La vio Isaac, el llevador de ese interesante bar. Y el hombre, ¿pero cómo no salgo yo en la foto? Porque no estás a estas horas. Tenemos una llamada. A ver, adentro de la llamada, ¿quién nos habla? Hola, buenos días. Queríamos dejar un saludo a Raúl Beltrán y a Alejandro Ruchini, que son muy buenos locutores, y felicitarlos por el programa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Juan Carlos. Llamo desde Málaga. Bueno, un saludo para la gente de Málaga. Un besito para todos. Gracias, Juan Carlos, por tu saludo. Gracias, muchas gracias. Bueno, qué bien la llamada así entrante del programa. ¿Qué me comentabas, Beltrán? Se me está riendo el muchacho. Un saludito a la gente de Málaga, ya que... Un saludito a la gente de Málaga. Ya saben, si quieren llamar al teléfono al programa, 6666-94474. Comenten lo que quieran, un saludito. Pueden decir algo sobre los locutores, como este muchacho Juan Carlos de Málaga. Y bueno, aquí estamos para todo lo que quieran comentar. Voy a comentar, hablando de comentar, que ya por la mañana tempranito ya mandé mensajes de lo que va a ser la parte del tango en el programa. ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser? Lo que comentamos la semana pasada, que teníamos el tango Recuerdo Malevo, que lo va a aprender Loca Bohemia para tocarlo este domingo. Importantísimo. ¿Qué presión? Sí, hay tanta presión, Beltrán, que no te das una idea. Es como cuando te pones un calzoncillo más pequeño, ¿viste? Que decís, ¡qué presión! Bueno, la cuestión, que si querés calzoncillos interesantes, tenés que ir a Mercería La Palma. Claro, está atendido por su propia dueña, Begoña Pérez, y sus compañeras, que son muy amables. Lo que comentaba, el tango Recuerdo Malevo, esta mañana ya lo puso en los grupos de tango, porque el tango Recuerdo Malevo tiene metido entre su letra 20 nombres de tangos. Entonces, lo comandé a todos los grupos de tango acá de Asturias, se lo mandé a Albertito de Oviedo, le mandamos un beso, y lo metí también por Facebook. A ver si alguien descubre. Marita dijo que ya descubrió 6. A ver quién es, quién da más. Y después se gana una venida a la radio a ver el programa en directo. Y a probar la tortilla. Y a probar la tortilla. Si descubren más de 10. Si no, ven cómo comemos nosotros. La tortilla de nuestra amiga Elena. Bueno, ya dije lo mío. Todo tuyo, Beltrán, que después me quitas tiempo a mí. Aquí, contrarreloj. Ah, una preguntita. ¿Tocaste sí. El otro día con Sara al final? Sí, en el hotel 40 Nudos. Estuvo muy bien ahí. ¿Estuvo lindo? Cena romántica para San Valentín. Y había, así, parejitas y... Sí, parejitas veteranas, pero sí. veteranas, ¿eh? Bueno, a la gente que le gustan los boleros. Los boleros, claro, los boleros. Bueno, bien, nosotros en el Indio tocamos muy bonito también. Estuvo lindo, fue gentecita. Comimos ahí la rica comida que hacen los del Indio. Un abrazo para el Tano. Y bueno, la verdad que interesante estuvo. Muy, muy bonito. Sí, siempre está bien. Hay buenas vistas, buen ambiente, buena comida. Buenas vistas y vas temprano, porque de noche ya no ves mucho. Ya. Pero bien. Y el domingo muy lindo también en el Dream Planet, ¿eh? Tocando ahí para la gente que bailaba. La milonga sí. Todos los domingos. Capa, la milonga y la de los viernes también, muy interesante. Estuve ahí también. La frontera. La frontera, ahí en Jacobo Lañeta, número 5. Y ayer fue la de El Niño en Bolas, ¿no? La del Niño Bolas. ¿Fuiste sí. ahí a...? No. Dicen que comen más que bailan. Sí, es una gran idea. Sí, la verdad que sí. Ayer decía Nirian, una compañera, decía, algo bailamos también. Quiere decir que se la pasan manchando. Claro, como tiene que ser. Oh, tiene que ser, claro. Bueno, ahora sí, al arranque. ¿Qué trajiste para hoy? Hoy traje lo que está sonando detrás. Hoy traje el disco en el que la cabecera de la parte de jazz... Te lo iba a decir, ¿sabes? Cuando lo vi acá el papelito. Digo, pero este es Goodbye. Este es Goodbye, sí. Como empezamos siempre la parte de jazz y se mantiene durante el programa, es la primera pista de este disco, que es el disco Soul Train de John Coltrane del 58, y se llama Good Bait. Qué joven el muchacho, ¿eh? Parece una foto más actual. ¿Ya? ¿Viste qué bueno está? Sí. Aquí podemos en la portada ver a John Coltrane con su saxo tenor. ¿De dónde era este muchacho? Pues de Estados Unidos. No okay. Te sé decir más concretamente. Ok, ya lo vamos viendo durante el programa. Y nada, vamos a escuchar lo que siempre escuchamos aquí en el programa, que es este Good Bait, compuesto por Tad Dameron. Pero esta vez que se escuche bien, ¿no? Que se escuche pues bien. Siempre que... va de fondo. Claro, para darse cuenta de lo bonito que es la composición y la interpretación. Muy bien. Pues vamos con... Good Bait del disco Soul Train de John Coltrane. Thank you. Esto era Good Bait y así podíamos escuchar la cabecera de la parte de jazz más atentamente. Que la estamos escuchando ahora mismo otra vez. Simplemente porque es la cabecera de cada presentación de los temas que traes, ¿no? Sí. Fue la que te comenté la primera vez y me dijiste, esta quiero que suene, que es muy larga y da tiempo. Sí, es agradable así de fondo. Sí, suavecita. Da un ambiente yacero. Tranco, yacero. Sí, y bueno, ya ves que es larga. Son 12 minutos de canción en el que después de la melodía se encadena improvisaciones de Coltrane al tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y luego unos solos de batería intercalados con solos de saxo de Art Taylor. ¿Qué es? Ah, otro saxofonista. No, el baterista, que hacen intercambios de improvisación con John Coltrane. Ok. Sí. Y nada, vamos a pasar al siguiente tema, también bastante largo, como suelen ser las grabaciones de esta época, de este estilo. Y vamos a escuchar I Want to Talk About You. Bien. I Want to Talk About You. Me gustaría hablar de ti. Vale, ¿qué quieres decir de mí? Vamos con él. Bye. acabamos de escuchar I Want to Talk About You, compuesto por el cantante y trombonista Billy Eckstine. Esta balada tan bonita. Súper linda, la baladita que hasta mi amigo desde Argentina dice, qué linda música, Beltrán. Fabi, dejo un abrazo grande a mi amigo, mi hermanito Fabi, que comenta que está allá por Lomas bailando al tiempo del jazz. Bueno, saludos a Fabi. Sí, que comenta también que en honor a su creador Damián Campansí, que era saxofonista de jazz y estuvo viajando ahí y viviendo en Argentina mucho tiempo, así que bueno. Otra información sobre el jazz. Sí. Y bueno, más información. Al final, John Coltrane nació en Hamlet, Carolina del Norte, en el 26. Y luego, con 40 años, murió de cirrosis. Cáncer de hígado. Ay, bueno, cirrosis, repito. Sí, era bastante. Tenía bastante problemas con el alcohol y la heroína, entre otras cosas. Ya, eso te revienta el hígado. Que era lo típico de aquella época en este ambiente. Otro más que cayó en las redes. Otro más que cayó en las redes. Algunos caían en las drogas, en el alcohol y otros en las comidas. Como el de la semana pasada, que se comía todo. ¿Quién tocó la semana pasada? Y tocó este gorrito. Ah. No Comen Ball, sino el otro. El Fats Waller. El gordo Waller. El gordo Waller. Que también creo que era un poco vicioso en todo, pero. Seguramente. Pero la comida le daba bastante, lindo, le daba lindo. Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a continuar con otra composición que se llama You Say You Care. Dices que te importa. Vamos con You Say You Care. Ha ha ha! Acabamos de escuchar You Say You Care. Y ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a escuchar un último tema, una balada compuesta por Fred Lacey en tributo al fallecido en aquel momento saxofonista alto Ernie Henry, que se llama Theme for Ernie, el tema para Ernie. Theme for Ernie. Sí. Ah, el cuarto, el siguiente, ¿no? El cuarto. Mira qué bien. Entonces vamos a escuchar el cuarto y con ello acabamos el disco Soul Train de John Coltrane. Thank you. Acabamos de escuchar Theme for Ernie, esta balada, y con ella acabamos el disco Soul Train de John Coltrane, grabado en 1958. Hermoso disco. El que los quiera encontrar, Soul Train, John Coltrane. Capo, capo el tipo. Un capo. Sí, que toda esta banda, era el cuarteto que hemos escuchado, era parte de la banda del quinteto de Miles Davis en esa época. Bueno, se ve que serían potentes esta gente. Sí, sí. Por esos tiempos. Los mejores, los mejores. Pues nada, ya solo nos queda pasar a la sección de tango. Antes me gustaría comentar que hoy vamos a estrenar la... ¡A mi manera! La sesión de swing. ¡Esa! Ahí estamos, estás atento. ¿Qué te crees vos? Sí, pues hoy estrenamos las sesiones de swing en A Mi Manera, que abriremos con un trío de gypsy jazz, de swing gitano de Francia de los años 20 y 30. Ah, rebailable, ¿no? Claro, esto rebailable y con Luis el Pájaro. Muy bien. Y Sergio Sendón. Infaltable, con Luis el Pájaro, ya está. Está sí. Todo preparado, a volar con el pájaro. A volar con el pájaro. Entonces vamos a estar ahí en A Mi Manera, en calle Premio Real 16, donde la escalera 10. Y a las 9:30 empezamos con la sesión de swing, que es para que la gente venga a bailar, venga a tocar y venga a escuchar. Ya saben, hoy A Mi Manera. Pues ahí. Y nada más, solo nos queda pasar a la sección de tango. Creo que se escucha de fondo. Una será primavera que triste se convirtiera en una noche invernal y fue de un amor sincero el libro del cariño que los deditos de un niño escribieron la pasión insaciable de ternura alegría hasta que manchará un día las sombras de la traición. Destino que llegó rumbo implacable al inocente o culpable aplica el golpe fatal. Por eso aquel peregrino errante buscó el desierto anhelante para calmar tanto mal. Sufría tanto en la vida aquel pobre peregrino que en la mitad del camino cansado murió sin luz y de lejos parecía la silueta de aquel muerto de suelo en ese desierto en vez de un hombre una cruz. Destino que levantó de tirano con fuerza la tosca mano para clavar su puñal playas matando una fera primavera que triste se convirtiera en una noche invernal. Comenzamos con el tango Destino. Un tangazo que ya empezamos a ponerle un poquito en el juego de hoy. Aníbal Imperente, Antonio Polito, Juan Berbich, Dante Tortonese, el tango Destino en la voz de Carlos Gardel. Ahí escuchamos de fondo las guitarritas, siempre bonitas, de el mundo gardeliano. Bueno, como decimos la semana pasada y como lo fui comentando estos días, hice un jueguito con el tango este Recuerdo Malevo, que tiene sus 20 tangos escondidos en su letra. El tango Recuerdo Malevo, se lo comento para los que no lo conocen, va a ponérmelo acá Raúl Beltrán de fondo por la orquesta de Ricardo Tanturi y la voz de Alberto Castillo mientras comento las cositas, para que los bailarines digan, ah, este tango es. Sube ahí, para que escuchen. Ricardo Tanturi, la voz de Alberto Castillo. Tantas veces lo habremos milongueado, tantos giros y sacadas al compás de Tanturi, la orquesta de los indios. Y la voz del cantor más popular que tuvo el tango, Alberto Castillo. Y llegó la tortilla. Y Raúl se pone contento. Bájame un poquito la música, así voy comentando las cositas. Bueno, el tango Recuerdo Malevo es un tango de Carlos Gardel, la música, y Alfredo Lepera, la letra. Acá yo hice un poquito de juego para que la gente me vaya comentando qué tangos descubrieron. La gente va tirando, unos cuantos entraron al juego. Fernando Namijas tiró un montón de nombres, muchos descubiertos, muy bien. Marita tiró unos cuantos también, muchos descubiertos. Begoña también. ¿Dónde estás, corazón? Y Bego, eso es un bolero, creo. ¿Dónde estás, corazón? Siento tu palpitar. Subí, subí un poquito para escuchar a Castillo. Tiene pa' viejo caravana fugitiva. ¿Dónde estás? Ahí dijo tres. Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Olvido. Y ambiciones que lloro, sueño querido. Sueño querido. Tiempo viejo. ¿Estás dando pistas? Fugitiva, ¿dónde estás? Bueno, vamos a empezar. Ya empezamos en realidad con el tango Destino de Gardel, que es uno de ellos que está metido dentro. Esta info, bajemos un poquito la música, por favor. Esta info me la pasó un amigo de la familia, mi querido Osvaldo Tocho, que es amigo desde de mi papá, de mi mamá, desde que yo soy un pibe de los 10 años más o menos, míos, que se conocen ellos, de la playa de Mar del Plata. Y Osvaldito Tocho, cantor potente, de tangos, muy bueno, tanguero al máximo, guitarrero, de la ciudad de La Plata. Y él tenía en los 90 un programa de radio ahí en La Plata, de tango. Así que me pasó el dato este hace como un año atrás, cuando lo cantamos un día con Nico y con Ale Laviana. Y ahora me pasó todo el dato. Así que gracias a Osvaldito Tocho, que le mando un beso enorme a él y a Mabel y a todas sus hijas, que amistad desde muchísimos años. Así que vamos a arrancar o a continuar con el dato de que me pasó mi amigo Osvaldito. Entonces tenemos... Vamos a arrancar, no los voy a poner todos, porque no da. Está el tango Sol, que es de José Suñe y Nijenson, gran bandoneonista. Está el tango Linda, de Mariano Mores. Estos son los que no voy a poner. que está todo esto en la letra. El que sí voy a poner, que es el siguiente, que se llama Trenzas, un hermoso tango de Homero Espósito y Armando Pontier. Creo que es del 46 o por ahí. Así que vamos a empezar por el tango Trenzas, o vamos a continuar con esta interpretación de la orquesta Tango A6. A ver si alguien reconoce esta orquesta. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu color. Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de mate amargo, endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar y al fin para ti. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas, nudo a toros de muero crudo, que me ataron a tu nudo. Adiós, ¿a dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar y al fin partir. Bueno, esta versión diferente y de los últimos tiempos. Si alguien reconoció de quién es esta versión, que lo escriba. No lo voy a decir. Vaya cantor, ¿eh? Vaya cantor. No le digas nada, Beltrán. Ese fue el tango Trenzas de esta orquestita que se llama Tango A6. El tango Trenzas, que es muy conocido, que viene de Homero Espósito y Armando Pontier. Vamos a continuar. Vayan diciendo qué tangos más. Ahí Ferna Mijas puso unos cuantos que encontró, otros que dice el nombre por decirlo el muchacho. Es como diciendo, ah, digo este nombre. A ver si entra. Algunos la pegó y otros quizás no. Fabi me comenta que ese que te dije antes, Damián Campisi, era su abuelo, que tocaba en una orquesta típica de tango y de jazz. Y el abuelo tocaba ahí. Vale, vale. Que venía de Italia el abuelo. Vamos, ahí la vida. Abrazo enorme, Fabi, querido, si me estás escuchando ahora mismo. Qué rica la tortillita de Elena, como siempre. Nos agarra comiendo. Raúl no puede decir ni una palabra. Tiene la boca llenita, llenita. Un besito para la señorita Claudia también, que le mando un beso muy grande. Era la voz. Sos vos, tu voz, tu voz. Colo querido, te mando un beso. Ahora vamos a seguir con otro tangazo. El tango que sigue, a ver si lo reconocen, es la orquesta de el trío de Ciriaco Ortiz. Ciriaco Ortiz, uno de los mejores bandoneonistas que estuvo el tango, donde Troilo empezó tocando en su orquesta. Y vamos a hacer este tangazo instrumental, no va cantado, porque voy poniendo tangos de estos mismos que tal, de diferentes versiones, no las más conocidas. Así que vamos con el siguiente tango, no digo el nombre, a ver si lo descubren. El trío Ciriaco Ortiz, 1933. Bandoneón, por favor, Ciriaco Ortiz, como hacía estrujar ese fuelle en todos los sonidos le sacaba, lo hacía, parecía que hablaba. Ahí escuchamos ese bandoneón de Ciriaco Ortiz, cordobés, un tipo muy amable, muy simpático y gracioso como todos los cordobeses, que en esa orquesta no, pero en la orquesta de los provincianos que dirigía él. El segundo bandoneón era Aníbal Troilo, que tendría menos de 20 años. Troilo ahí recién arrancando. Hay fotos donde está Ciriaco, Troilo y todos ahí. Y Troilo la carita de gordito nene que tenía. Todavía no creo que haya arrancado con esos vicios que después tuvo el gordo Troilo. ¿Reconocieron este tango? Tiempos viejos. Tiempos viejos. Un flor de tango de García Jiménez. Y Canal Caruso. Ahora vamos a seguir con el siguiente tango. Un tango que voy a decir de quién es y no voy a decir qué tango es. El tango que sigue va a sonar de la orquesta de Osvaldo Fresedo con la voz de Héctor Pacheco. El tango este lo hizo la letra Juan Lamadrid y la música de Astor Piazzolla. Esta la puse con la orquesta de Fresedo porque me gustó más la versión que la de Piazzolla, que no estaba muy, muy bien grabada. Así que ahora seguimos con el siguiente tango, que es, Beltrán, ¿qué tango es? Fugitiva. Fugitiva. Vamos con el tango Fugitiva de Piazzolla y la Madrid. Paso por el sueño, el beso de morir entre la niebla y la fuga de amor entre tus manos. Perfumadas de olvido y madrigal, voz de mágica nostalgia y ausencia en mi ternura tan tímida y secreta. Te espero como ayer en el milagro de este ser o no ser y lo fatal, ¿para qué? Fugitiva de otoño te amaré, danzarina en la tarde, con tu velo violeta en el tema de adiós, ¿para qué? Si en la luz inmutable y astral en que sueñan la espuma y la furia del viento se arrodilla mi amor. Y ausencia en mi ternura tan tímida y secreta. Espero como ayer en el milagro de este ser o no ser y lo fatal. Qué tangazo más bonito, de este ser o no ser y lo fatal, con la voz de Héctor Pacheco, esa voz tan dulce que tenía y tan Finoli, era el muchacho, con esta orquesta también Finoli, de... del pibe de la Paternal. Así que muy lindo tango Fugitiva con la orquesta de Osvaldo Fresedo y Héctor Pacheco, grabado en 1952, tango de Astor Piazzolla. Ahora seguimos. Me dice Fabi desde Baires que el que cantaba trenzas, que era yo, dice, esa era tu voz. Le digo, sí, era mi voz. Así que si podés ponerle un poquito de fondo el de trenzas para que la gente diga, ah, mirá, era... Claro. Esta fue una grabación que hicimos hace como 2 o 3 años en León, con la orquesta de León, Tango a 6, que el bandoneón es el de Nico, el violín son los chicos de León, con la mujer que es la pianista, y el contrabajista que viene desde Jaén. El chico que toca el contrabajo muy bien y desde Jaén se viene hasta León para actuar con nosotros. Y ahí hicimos esta grabación. Esto es en directo en el teatro. Pero miren qué grabación más linda que hicieron en el teatro. Que allá los teatros de León hacen te dejan todo gratis para que la cultura pueda crecer. Y te dejan gratis la filmación de los videos, la grabación en directo, así de limpita como está grabada esta, y las fotos. Todo eso te lo da el ayuntamiento propio. Ojalá en Asturias pase algo así. Pero bueno, muy bien, Fabi, querido hermano, me reconociste la voz. Seguimos con otro tangazo. Antes habíamos sido Fugitiva y ahora continuaremos. ¿Con cuál continuamos, Beltrán? A ver, escuchen, lean esas letras, manden ese mensajito. Creo que vamos con Tiempos Viejos. Tiempos Viejos ya sonó. Ah, no, Tiempos Viejos va después de esta que estamos escuchando. Claro. Después sonó Fugitiva y después de Fugitiva viene... No se lee, hay mucha... ¿Dónde? Un tango muy bonito de Irusta, Fugazot y De Mare, que eran el trío que yo me voy a traer algún día acá, el trío de los argentinos que giraron por España mucho tiempo. Así que vamos a meter el tango Donde, que es una versión muy bailable, la de la orquesta de Canaro, con la voz de Famá, con la voz de Maidá también. Hay dos Dondes, dos tangos, pero este es con la orquesta típica porteña y la voz de Roberto Rufino, ya grabado en la década del 70, creo que 78, ya con Rufino mayor. El tango Donde. No quiero creer que es una promesa lo que tu sonrisa me ha querido dar. Si ya tienes dueño, ¿qué mirada es esa? ¿Acaso me dices que debo esperar? Mi vida se abraza con este tormento. Lo que te propones tampoco lo sé. Borraré esperanza de mi pensamiento, decí que me vaya y entonces me iré. ¿Dónde? ¿Dónde iré con mis pesares? ¿Dónde? ¿Dónde iré con mi pasión? Iré sin rumbo por tierras y por mares, en alas de la muerte cantando esta canción. Ay, ¿dónde? ¿Dónde está la que yo quiero? ¿Dónde? ¿Dónde está mi corazón? Ya lo he perdido y soy como un matadero que va domando el potro de la desilusión. Ya sé, vida mía, que no eres coqueta, que en tus sentimientos domina el candor y que la mirada que a veces me inquieta quizás es de pena y no es por amor. Yo soy orgulloso y solo es, te digo, que a temple de todo mi pecho forjé. No, no quiero que sufra, ya basta conmigo. Decí que me vaya y entonces me iré. ¿Dónde? ¿Dónde iré con mis pesares? ¿Dónde? ¿Dónde iré con mi pasión? Iré sin rumbo por tierras y por mares, en alas de la muerte cantando esta canción. ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde está la que yo quiero? ¿Dónde? ¿Dónde está mi corazón? Ya lo he perdido y soy como un materero que va domando el fondo de la desilusión. en esta hermosa versión de el tango Donde, con la voz de Roberto Rufino, que ya acá ya tenía sus años. Rufino, lo recuerdo para que no lo reconozca, empezó con la orquesta de Carlos Di Sarli en pantaloncitos cortos, que tenía 17 años el pibe, y el tango Corazón, Bien Frappé, todos esos tangos potentes que grabó con la orquesta, primero con Di Sarli, después tuvo Control y estuvo con un montón. Y acá ya de mayor, 1978, esta grabación del tango Donde. Hermosa, hermosa voz, hermosa versión de Irusta, Fugacet de Mare, la letra y la música. Qué linda voz que tenía Rufino. Gustaba muchísimo. Tenía muchos seguidores y seguidoras. Este viernes vuelvo a comentar lo de La Frontera. En la calle Jacobo Lañeta no va a haber clase porque el profe está afuera, pero sí, 10:30 empieza la milonga. Así que no se la pierdan. Begoña dice, ¿dónde? Qué tonta, no me di cuenta. Bueno, Bego, ahí estaba el juego también. Si se dan cuenta de todos los tangos, tampoco tiene mucha gracia. Seguimos con otro tango súper bonito. El tango ¿Dónde estás? De Bar Carlos y Schucher Manuel. Esta es una versión súper hermosa. Yo este lo conozco desde hace muchísimos años. A ver si algún día lo hacemos también, porque me gusta mucho este tango. De la orquesta de Horacio Salgán, con la voz de Edmundo Rivero. ¿Dónde estás? Todo es en mi vida una mentira que te niega y que suspira por volverte a acariciar. Miento cuando muestro indiferencia siempre que alguien se recuerda de tu nombre al conversar. Miento cuando paso de otro brazo porque sueño a cada paso que de pronto has de cruzar. Todo lo he intentado por negarte, por borrarte y olvidarte, pero ya no puedo más. ¿Dónde estás? En mi voz que lleva el viento va el dolor de 100 recuerdos que pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué ciego torbellino se enloquece el destino que nos quiso separar? ¿Dónde estás? ¿Qué palabra he de decirte, amor, te pueda rescatar tu corazón? Si al llamar va mi vida en este grito que te busca enloquecido, preguntando dónde estás. Sé que aquel que pasa deja huellas y comprendo que aún te duelan los recuerdos de mi error. Quiero disculparme con tu culpa, mas no encuentro más disculpa que mi ciego ofuscación. Pero solo Dios no se equivoca y el rencor que ardió en mi boca es dolor del corazón. Se oye en su más hondo sentimiento, paga el precio de un tormento, un minuto sin razón. ¿Dónde estás? En mi voz que lleva el viento va el dolor de 100 recuerdos que pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué ciego torbellino se enloquece el destino que nos quiso separar? ¿Dónde estás? ¿Qué palabra he de decirte, amor, que pueda rescatar tu corazón? Si al llamar va mi vida en este grito que te busca enloquecido, preguntando dónde está. Qué hermosa versión, me trae muchos recuerdos. Yo antes grababa de la radio los cassettes de FM Tango y de todas las radios de tango que yo tenía en mi habitación, un radio cassette, compuesto el rec ya preparado y la pausa. Entonces, cada vez que escuchaba un tango en mi casa, en la cocina, así, me iba corriendo a la habitación, le daba la pausa y grababa. Entonces tenía un montón de cassettes grabados de la radio, como 10, 12. Y este estaba en uno de mis últimos cassettes que grabé, o más, como 14, 15, 16. Porque este me trae recuerdos a cuando me vine a vivir a España, allá en el 98. Quiere decir que es uno de los últimos cassettes que yo metía ahí, grababa en mi habitación, los tangos. Y este me trae recuerdos a cuando llegué a Madrid. Así que esta misma versión, ¿eh? La voz de Rivero con Horacio Salgán. Es un tango muy, muy bonito. Es súper lindo, súper lindo. Es tristón en la forma, en la parte del desamor, pero una poesía como lo tiene el tango. Súper, súper linda. Esta versión hermosa de Edmundo Rivero que me encanta. Seguimos porque ya me queda, como siempre, apretado como coso. Raúl, el fotógrafo, dice que nos está escuchando mientras edita fotos, Beltrán. Así que le dejamos un abrazo a Raúl. Saludos a Raúl, el fotógrafo. ¿Sabes quién es, no? Sé quién es, mi tocayo. Exactamente. Que te hizo unas fotos muy guapas ahí por la laboral. Sí, sí, sí. Con el contrabajo en el buche arriba, vos, acá como Sansón. Seguimos con un tango muy bonito con la orquesta de Bafa y la voz de Morales. Que esta es una versión, de aquí escuché por primera vez este tango. Esta fue la primera versión que escuché de tango, me encantó, me encanta cómo lo hace Morales y Bafa, que esto es una versión de los 90. Bafa era bandoneonista de Troilo, en la última orquesta de Troilo. Era el primer bandoneón y ya todos los solos y las variaciones las tiraba Bafa, porque ya Troilo estaba bastante Durelli. Y así que vamos a escuchar esta versión, después digo el nombre del tango, a ver si lo reconocen. Me encanta este tango y esta versión. Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran las pilchas que delatan mi pobreza de hoy, en esas pilchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. miran las pinchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pinchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Como me gusta esta hermosa versión de Alberto Morales, la voz, y Ernesto Baffa, ese bandoneón. Esto fue grabado desde el 23 de abril del 93 al 25 de abril del 94. Se escucha súper moderno. Y esta fue una grabación de esa época, del 93 al 94. Se publicó el 20 de mayo de 1994. Ernesto Baffa, como decía antes, bandoneonista de Troilo en la década del 60-70. Y que ya murió hace poquitos años Baffa, hace menos de 10 años. Y Morales no sé, pero seguramente que también, porque ya si alguien busca por ahí, eran mayores. Raúl, que no ve la fotito que le enseño, pero si lo quieren buscar, está por ahí por internet este mismo CD que tiene unos tangos súper bonitos. Y se puede escuchar el bajo eléctrico, sí, y la guitarra. ¿Viste? Bajo y guitarra eléctrica, que es muy moderno, muy noventero. Sí, sí, sí, sí. Muy noventero, muy noventero. Muy suavecito, melódico, bailable poco. Te podés bailarlo, se puede bailar todo, pero te aburrís bailando quizás esto, ¿no? Porque para los milongueros nos gusta acción. Entonces, esto un poco para escucharlo. Por eso esta versión me encanta. De acá conocí yo el tango Olvido. Otro tango que está metido en Recuerdo Malevo. Y como ya no tengo tiempo, la semana que viene voy a seguir con lo que la mitad que me queda. Me queda la mitad. Y no voy a dejar todo lo que me queda porque descarté algunos que la semana que viene meteré. Yo creo que voy a meter uno más instrumental por una orquesta muy conocida. O no, mira, me voy a ir con otro. Vamos a poner el último que pone ahí. Esta es una sorpresa para el muchacho este Beltrán, que se me está medio ensoñonerizando. Entonces le voy a poner... Hay un trompetista francés que se llama Thierry Kainz, que es jazzero. ¿Un jazzero en el tango? Muchos jazzeros en el tango. Estoy mirando a uno. Y Thierry Kainz, francés. El tipo es de ahí de la... No sé de qué ciudad de Francia, será de París o donde sea, pero bueno. Es un... Sí, ahí debe tener unos 60 y pico de años. Acá tengo toda su historial. Así que Jean-Paul Kainz, padre, tal y tal. Vamos a escuchar el tango este que está metido dentro, a ver si lo descubren. Es muy largo, así que vamos a dejarlo que se vaya sonando, como todo lo del jazz, dura un montón de tiempo. Así que este dura 6 minutos y con este nos despedimos. A ver si descubren cuál es, ¿eh? Thank you. No se confundan, es la parte del tango esta. Pero parecía que era la parte del jazz. ¿A qué sí, Beltrán? Un poco. Terry Kanz, nacido en el 58, trompetista clásico francés. Nació en Dijon, casi en Gijón. ¿Casi en Gijón? En Dijon. ¿Cómo? Dijon, ¿sabes que está en la parte de Borgoña de Francia? ¿Dónde hace la mostaza? Exacto. Muy bien, Beltrán. La montaña de Dijon. El tipo trompetista y también corneta. Primer premio de trompeta en el 97 y primer premio en el 78 con el Conservatorio de París. Esta linda versión que Begoña nos dice que le encantó la versión. Obviamente, los que, como dijeron muchos que mandaron mensajitos, el tango Fuimos. Este hermoso tango de que la letra la hizo el grande y querido Homero Manzi. Y la música es también de este capo José Dames. Así que, flor de tangazo, ¿eh? Y este es uno de los favoritos de nuestro compañero Nahmias. Sí, es el tango, uno de los que más le gusta. Porque cuando yo hacía las camisetas, ¿te acordás? Con Lejía. Sí. Me dice, yo quiero una de Fuimos. Así que ahí le dediqué una de Fuimos para mijas. Así que lo descubrieron, esa melodía hermosa que tiene el tango. Y bueno, me queda la mitad todavía, así que sigan buscando. Hay muchos más tangos ahí escondidos para la semana que viene. Continuamos acá con la parte esta de el tango Recuerdo Malevo de Gardel y Lepera. Y algo interesante, hay unos cuantos tangos donde hacen evocación a otros tangos. Este no está haciendo evocación a ningún tango, sino que la poesía es así. No sé si me explico. Quiero decir, en tango Recuerdo Malevo, cuando lo escribió Lepera y la música se la hizo Gardel, fue en el 33. Muchísimos de los tangos, como este que acabamos de escuchar, Fuimos, son de la década del 40. Quiere decir que no estaban haciendo en la letra evocación, sino que hay un montón de tangos metidos ahí adentro y casi todos fueron posterior. Entonces, cuando se quiera ponerle nombre a un tango, se va a Recuerdo Malevo, se busca una frase o palabra. Algo que no la tenga. Que no esté ocupada y ya tienes un... Como decía Begoña, ah, hay un tango que se llama Caravana. Digo, no, pero mira, ahí tenés uno. Claro. Así que sí. La semana que viene más, sigan descubriendo. Ya vamos por la mitad. Nos quedan unos cuantos. Bueno, Beltrán, buen fin de semana, compañero. Buen fin de semana. Pásatelo lindo. Y la semana que viene nos vemos aquí miércoles 11:30 de la mañana con más... Entre tango y jazz.